nos fuimos. Nos refuimos. NF, me toca a mí, guachín. Me presento, soy el Masturri, uno de los pioneros en esta culturri. El que se tira pasos y queda en calenturri. Con este ritmo que te pica como chimichurri. Escucha, de la discoteca nos fuimos para la quinta. Están todos los pintas esperando con la marimba. Llegaron las gatitas, las mil y la turrita. Esperando que activemos pa' apoyar esa colita. Dale, dale que llegamos, esta noche la montamos. Con el camperón y la capucha nos tapamos. No estamos encierrados, a los puños no aguantamos. Te metes con los perros, a tu gatita la llevamos. Porque somos los turros, oh, oh, oh. La joda la explotamos, oh, oh, oh. Pa' que muevan el culo, oh, oh. Fuego rancho, que bailen las guachas y toquen los panchos. Se me juntó el ganado, yo me siento reganado. Están todos resarpados, en el baile drogado. Subiendo a la tarima porque estamos repegados. Oh, oh, oh, oh, oh. Mándale para abajo. Arráncate ese faso. Ven y lléname el vaso. Quiero que te acerques y no me pidas permiso. Te llevo al oscuro, nena, es el primer aviso. Voy a castigarte, no soy un guacho sumiso. La vas a chupar como si fuera un bombón suizo. Oh, oh, oh, oh, oh. La joda la explotamos. Oh, oh, oh. Pa' que muevan el culo. Presento, soy el Masturri, uno de los pioneros en esta culturri. El que se tira paso y queda en calenturri. Con este ritmo que te pica como chimichurri. Escucha, guacha. XXL, Lione. Lo nota loco. Manso, Shaima, suena bien, Michael, mandale mecha. ¿Qué onda, Lione? ¿Qué onda, Turro? Nos metemos en su terreno. Cuando quiera. Esto está fácil. A ver si duran más de 10 años en esto. ¿Sabes que no?